vamos a cumbanchar. Vamos monte adentro, vamos a cumbanchar. Vamos monte adentro, vamos a cumbanchar. Vamos monte adentro, vamos a cumbanchar. Vamos monte adentro, vamos a cumbanchar. Prepararemos la cena en el bate del central. Prepararemos la cena en el bate del central. Invitaremos a nena, a Cuca, Lila y Pilar. Allí podremos cenar el día de Nochebuena. Vamos monte adentro, vamos a cumbanchar. Vamos monte adentro que yo voy a gozar. Vamos monte adentro, vamos una chiquita.